los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. En España también salimos a través de Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y sábados a las 2. Lo escuchan entrando a www.ondatoledo.org. Y en Buenos Aires, Argentina, salimos por Radio Crimen los martes a las 21 horas y lo escuchan en radiocrimen.rj.net.ar. En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana La Nueva Invasión con el tema Serpiente Dios, canción que viene incluida en su disco Súbela a la Radio. Escuchemos ahora a otra banda peruana, se trata de Terra. Ellos nos traen un adelanto de lo que será su próximo álbum titulado Terra Volumen 2. La canción es Ya Llega el Sol. El autor y compositor Matías Hart, desde Argentina, nos trae el tema Crucigramas. Respirar tu piel en desvelos de curiosidad, mis instintos como ráfagas de pulsión deslizándose. Tu calma infinita recibiéndome las canciones, tus secretos, tus crucigramas. Tu calma infinita recibiéndome las canciones, tus secretos, crucigramas. Por el umbral veo tu luz, me encandila, me revela todo código. Deshace toda inconformidad. Es como entrar a un mundo desconocido. Esta banda se formó en el 2019, se llama H's y viene desde España. Ellos nos traen un tributo a Robert de Porletas, luego de 10 años de su desaparición. La canción es Aún arde Hortaleza, tema incluido en el CD de la banda titulado Canciones para ti. Hijos del barrio de Hortaleza, aquellos años, cuando en Madrid sonaba el disco cross, cuando el rock and roll no era un engaño. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias y aún bebiendo litronas en el parque, cuatro macarrillas se juntaron, imitando a los Sex Pistols, con su colgadísimo Sid Vicious, con un cigarrito siempre en la boca, chupa de cuero y gafas de rock. Bad Religion estaba sonando en el carro, sexo, droga y rock and roll. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias y aún arde hortaleza en mi memoria. La covela, la música sigue sonando en mi memoria, nunca va a parar. Y ahora con 50 y algún tacos, por viejos más saben que el diablo, que el rock and roll nunca se ha vendido ni a las modas, ni a empresarios. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias y aún arde hortaleza en mi memoria. Y aún arde hortaleza en mi memoria. Escuchamos desde Italia a Los Fastidios, banda formada en Verona en el 91. Escuchamos el tema Rudy Root Boy. Esta es la canción de Rudy Root Boy. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy. Yeah, yeah, oh Rude Boy. Oh Rude, so a cosa pensi, ti guardi indietro e vedi la tua storia. Oh Rude, vita difficile, quante volte da solo contro il mondo intero. puoi dimenticare. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy boy. Oh Rudy, oh Rudy. Cresciuto nelle strade, negli anni hai costruito la tua libertà. Città. Quante lotte nelle strade che non puoi dimenticare. Quante lotte nelle strade che tu non puoi dimenticare. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy boy. Rudy, Rudy, Rudy. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy boy. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Oh Rudy, yeah yeah. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge nuevamente y en esta ocasión les voy presentando algo nuevo. Ellos son Los Nuevos Valores y nos traen el tema Estrella Solitaria. Bye. Bien, esto es algo nuevo también de Santa Madero, de Lima, Perú, y el tema es Segunda Cita. Ya no es así, me contó anoche. Ese que fue, solo era un doble. No pretende volver. Nos llegó el correo desde España, la banda es Think Inside Me y el tema es Signs. Just not for me. liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Viene desde el interior del país, es Denker y el tema es The Christmas Ghost. De Chile, Bruce Hildeiker, nos trae el tema Justo e Irreversible. viene desde Costa Rica, la banda es Lizard from Venus y el tema es Fear. Nos llegó al correo desde Colombia, la banda es Surtidora de Ratas y el tema es Brote Psicótico con Delirio Místico. We'll be right back. La banda peruana Scorza, formada en el 2015, nos trae el tema Circo. Público local, ya los laches que se nublan, ya pagaron la razón de la caricatura, siervo de tu productor. Bienvenidos a Circo del Rating, la prostitución aquí es legal. No es de hoy, no es que la tele y cambiando de canal. Bienvenidos a Circo del Rating, la prostitución aquí es legal. No es de hoy, no es que la tele. ¡Cambiando de canal! Juntaste más club de fan que neuronas, mira tú, con tu gel en el cabello y el cerebro de animal. Ya los naches quieren dublar, ya pagaron la razón de la caricatura, siervo de tu tonto. Y bienvenidos al tipo de rating, la prostitución aquí es legal. No es peor, usted que la tele, y cambiando de canal. Y bienvenidos al tipo de rating, la prostitución aquí es legal. No es peor, usted que la tele, y cambiando. Escuchemos ahora desde el CD Mano de Obra Barata de la banda chilena Mal Gobierno, la canción Pan. We'll be right back.